esto. Y cuando se despertó en la ubi de la paz, se empezó a descojonar, arrancándole a la noche astillas de polvo blanco y controlando los cortes, cabalga aguantando el daño. Echa de menos la vida que soñó cuando era un crío, lavando